Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana hablamos con Carla Castelli, directora de arte en el estudio Punch Cine. Nos cuenta sobre el corto Humedal, una respuesta artística al peor ecocidio nacional de la historia reciente. El cortometraje se llama Humedal porque hace referencia justamente a las islas del Delta del Paraná, que bueno, como está, es de público conocimiento y muy vigente en el momento, están siendo quemadas, el humo invade totalmente la ciudad y hace poco tiempo, porque cuando el humo empezó a invadir la ciudad y nos empezamos a comunicar con agrupaciones socioambientalistas, salió esta idea de hacer el cortometraje que visibiliza la problemática de esta zona. Esto fue un proyecto bastante reciente que surgió por la emergencia de visibilizar la problemática, y tanto en la preproducción, o sea, en el origen de la idea, el desarrollo, tanto como la producción, fue todo en plena pandemia. Por ende se hizo con un estricto protocolo y más que nada en el día del rodaje, que trabajamos aproximadamente unas 20 personas, en el que había una estación COVID en la que constantemente nos estaban tomando la temperatura, chequeando los síntomas y todas las cuestiones, digamos, protocolares para trabajar y cuidarnos entre todos. El proyecto es de la productora Punch Cine. El director y también guionista es Franco Doyen, y productor y también guionista es Celso Florán. Escribieron el guión entre ambos. El cortometraje, se toma, digamos, como les contaba, las problemáticas de las quemas en el Delta del Paraná desde un tono satírico, grotesco, desde el humor, porque consideramos que, bueno, desde ese lugar el humor siempre llega, tanto a adultos, adolescentes, como hasta niños. El cortometraje nuestro protagonista es un hiper, mega archiproductor ganadero que se divierte quemando las islas para que crezca el pasto para su vaca. Hacemos hincapié en el estereotipo de nuestro protagonista porque consideramos que es importante señalar quiénes son los autores de estas quemas, que no son unos pequeños productores, sino que son más bien gente que tal vez nunca ha pisado una isla y son los encargados de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Este trabajo se hizo en conjunto con 7 ONG y agrupaciones socioambientalistas que trabajamos desde la construcción de la idea, el asesoramiento que siempre nos fueron dando, y también, aparte, digamos, del cortometraje Humedal, estamos generando en conjunto, más que nada nosotros también dándole el apoyo, porque realmente ellos y ellas son los que se están metiendo hoy en día a apagar el fuego, y lo estamos acompañando con material de difusión informativo sobre lo que está pasando día a día. Ya está subido, lo pueden encontrar como Punch Cine Humedal. Y nada, la idea es que se difunda, que se comparta, porque bueno, es una problemática que nos atraviesa a todos. En redes sociales, la principal red que usamos es Instagram, que nos pueden encontrar como punch.cine. Ley de humedales ya. Afecta, no voy a dejarlo. uso Prada. Ropa nueva, no esponsorada. La compré con videollamada. Pay, pay, pay, el money me llegan a casa. Por WhatsApp, doy mi head de pasta. Sin querer me senté en su cara. Ahora me ficha todo el panorama. No se aboga que mi vuelta les afecta. No voy a dejarlo, es una pena. Pero bueno, si con este te molesta. Y lo entiendo, lo siento, nena. El cine nacional está en peligro. Directores, directoras, guionistas, productores, productoras, actores, actrices, directores y directoras de fotografía. Directoras y directores de arte, de casting, sonidistas, montajistas, vestuaristas, eléctricos y eléctricas, asistentes, cocineros y cocineras, locadores y locadoras, contadoras y contadores, abogadas y abogados, exhibidores y exhibidoras, distribuidores y distribuidoras. Esta industria genera directa e indirectamente más de 27.000 puestos de trabajo, con alrededor de 260 películas al año. ¿Cómo? A través del Fondo de Fomento Cinematográfico. VHS. ¿DVD? Ahora accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Proponemos que una parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales vuelva a la producción de cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. El cine genera trabajo. Cuidemos nuestro cine. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clics modernos. Como en el 1920, el radioteatro es esa tradición que siempre vuelve. Con motivo de los primeros 100 años de Radio Argentina, se estrena La Compañía, el radioteatro producido por Radio Gráfica y la cooperativa El Descubridor. Estuvimos hablando en la semana con Cristian Álvarez, integrante de la Asociación Argentina de Actores y conductor del programa Sobre Tablas, los sábados a las 17 horas por aire libre, y nos adelanta esta experiencia. Tuve la posibilidad de estar con gran parte del elenco, del staff en general, porque estuvimos con parte de los actores y actrices, con parte del equipo autoral, que son 5 autoras en total, con el director, con la locutora, la relatora, digamos, del radioteatro. O sea que, por suerte, fue una lindo encuentro, una linda charla, y es que está buenísimo, tiene una potencia muy interesante el proyecto. Es un proyecto que surge desde una radio comunitaria y una cooperativa, en realidad de dos cooperativas, digamos, porque las dos son cooperativas, en un contexto que no tenía que ver con este contexto pandémico, porque surge la idea a fines del año 2018, o sea que este es un trabajo que se viene masticando desde hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo, y que tomó la potencia de la necesidad ahora, en este contexto, porque el lenguaje del radioteatro, el lenguaje comunicacional de la radio, nos permite poder seguir trabajando desde la ficción, y eso también le da una característica muy interesante. Todo el trabajo que los compañeros vienen haciendo responde no solamente al grupo gestor que está en la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene una mirada federal, tiene una inserción federal. Ya hay 6 capítulos realizados de este radio teatro con una historia muy muy amena, muy linda, con personajes que prometen ser entrañables en una historia cotidiana de un actor de una compañía de teatro que se pone a itinerar y empieza a ir a distintos lugares del país, y ahí encontrándose y se encuentra con distintos personajes, pero fundamentalmente con distintas luchas sociales en los distintos lugares del país, como Neuquén, Mendoza, Córdoba, en estos primeros capítulos, y está también la participación de compañeras y compañeros, actores y actrices de estos lugares. Así que tiene una potencia muy, muy, muy interesante. Un abrazo grande para la audiencia y aguanta aire libre como quieras. Clics modernos. Continuamos en Clics modernos con los buenos recuerdos que nos dejó la Women Game Jam 2020. Ahora escuchamos las historias personales de las representantes latinoamericanas. Jazmín Giolito, de Argentina. Sol Sánchez, de Perú. Sandy Castro, de Colombia. Diana Rodríguez, de México. Vania Catorceno, de Bolivia. Renata Rapio, de Brasil. Y Margarita Pino, de Chile. Yo estudié dos carreras en la universidad, me dedico al audio y estudié primero composición musical y después una carrera que es en tecnología y arte sonoro. Y mi idea inicial era dedicarme al sonido para cine. En algún momento en el medio del camino académico me olvidé de que ese era mi rumbo, cosa que muchas veces pasa en la universidad. Y eventualmente vi un cartelito de la comunidad de desarrolladores de videojuegos de mi ciudad y yo fui como, ¿se pueden hacer juegos en Latinoamérica? Oh, interesante. Y nada, me costó mucho, mucho tiempo. Realmente lo pensé demasiado tiempo. Dudé mucho en seguir porque pensé que no iba a estar cómoda y todas estas cosas que siempre decimos y todas estas cosas que de algún modo prueban lo importante que es lo que hacemos. Pero finalmente fui a una reunión y si bien sí era la única mujer, me sentí muy cómoda, me sentí muy bien recibida y eso hizo, por un lado, que me decidiera a qué era lo que quería hacer con mi conocimiento en música. Siempre supe que no quería solo hacer música por la música en sí, sino como trabajar en algo que fuera más multidisciplinario. Pero además también hizo que me decidiera a empezar a involucrarme en la organización de primero mi comunidad y después actividades como esta que hacemos ahora, como Women Game Jam, porque quería un poco ser uno de los rostros femeninos que a mí me faltó para tener confianza al principio. Bueno, en mi experiencia fue un poco extraña porque yo no tenía idea, o sea, nunca fue mi sueño meterme a la industria de los videojuegos, fue como que la industria de los videojuegos vino a mí, una cosa así, porque, digamos, yo al último año de mi carrera, yo estudié Ciencias de la Computación aquí en Perú, yo en realidad no sabía qué me iba a dedicar, simplemente cuando empecé la carrera me gustó la programación, pero yo siempre me veía, digamos, mi sueño era entrar a Pixar. O sea, yo no sé cómo me metí, digamos, a programación, pero mi sueño era Pixar. Y ya, digamos, en mi último año de carrera, sabía que Pixar era un sueño sumamente lejano y casi imposible porque no tenía un portafolio, digamos, en nada de animación, ni artes 3D. Entonces, como que no sabía qué me iba a dedicar. Y encima acá en Perú, digamos, no tenemos muchas empresas de temas de animación. Digamos, en lo que es programación, lo que básicamente haces es web o aplicaciones o base de datos. Entonces, digamos, me gusta mucho programar, pero me voy más para la parte, digamos, artística, más visual. Entonces dije, ok, puedo hacer algo con UX, me gusta bastante eso. Y justo en mi último ciclo se abrió este curso de diseño de videojuegos. Y dije, ok, voy a meterme ahí a ver qué tal. Y justo el profesor era, es de hecho el jefe actual de Leap Game Studios, uno de los estudios de aquí en Perú. Y un día llegó y dijo, oigan chicos, mi empresa está contratando a alguien, contratando practicantes, entonces alguien, si alguien quiere aplicar, simplemente dígame y yo le doy mi contacto. Entonces, de hecho le dije, ya, sí, a mí me gustaría ser practicante. Y de hecho tuve un examen, pasé el examen y luego tenía la entrevista. Pasé la entrevista y después de, creo que fue una semana o dos, me llegó el correo de que sí, queremos que tú entres a la empresa. Entonces estaba como que, o sea, por un lado súper emocionada porque estaba como que, wow, mi primera chamba así, y me llegó así de la nada. Y luego segundo es como que, wow, me acabo de meter a videojuegos y no sé nada de videojuegos. O sea, en verdad yo ni siquiera era una gamer así como que te diga, ay, me encantan los videojuegos. Sí, no, o sea, había jugado, creo, el único juego así, wow, que había jugado que me había impactado bastante era el del Telltale Games de The Walking Dead. Y ya de ahí, digamos, o sea, me encantó ese juego, pero nunca más había pensado mucho en videojuegos, ¿no? Y bueno, estuve aquí y bueno, al final me he terminado encantando la industria. De hecho, es por eso que después de un año que trabajé aquí, pues ya pasó lo de, confundí FEMDES Perú por lo mismo que sabía que no muchas chicas estaban en esto y la verdad es que quería más amigas, entonces, sueño cumplido. Tengo muchas amigas y ahora por todos lados. En mi caso, mi mamá defendió mucho el juego y la verdad esa es la razón, que alguien en casa esté defendiéndote que juegues va a permitir que tú pues desarrolles más habilidades, no solamente que seas desarrolladora de videojuegos, sino que pues aprendas a resolver conflictos, aprendas a hablar con la gente, aprendas inclusive también que vivas otras aventuras, ¿no? Entonces, en el caso de ella, es súper importante que como adultos generemos un espacio sano, un espacio también de comunicación con esta persona y no es solamente como que le compras el juguete y tiras al niño y al juguete por allá y en 3 horas nos vemos, sino que siempre seas un adulto que esté ejerciendo la paternidad responsablemente. Y pues ella fue quien primero lo hizo. Directamente con la industria de videojuegos fue un mal genio. Ya era gamer. Ya me habían pasado chorrocientas cosas de pendejadas con otros gamers que no falta que te dicen como, ay, juegas como niña, o que tú ibas ganando y, ay, le está ganando una niña y uno, pues también te estoy ganando a ti, pendejo, pero bueno. sino fue más como un tema de un malestar que me dio por hablar con un par de mujeres que no estaban de acuerdo con que alguien mayor siguiera jugando juegos. Y yo, ¿cómo no va a jugar juegos si es que tú no puedes defender el derecho a jugar si no sabes jugar? O sea, no lo puedes defender. No lo entiendes, no entiendes ese derecho. Entonces, por eso les digo, como no es tirar al niño y al juguete en una esquina y esperar que se porte bien 3 horas, sino estar ahí en una actividad muy, muy importante para ese pelado. Realmente eso es súper importante. Entonces, por eso decidí abrir tan grande jugando y empecé a hacer una pregunta que era también cómo juegan, o más bien, más que cómo juegan era si existía industria de desarrollo en mi país y ahora pues lo que hago es advocacy en mi país con el interés de fomentar la industria de desarrollo de videojuegos en Colombia y América Latina. Se repite la historia de que a mí no me tocó que me compraran los juguetes, sino crecí rodeada de videojuegos por mis hermanos, por 3 hermanos que tengo. Entonces a mí me tocó ver gameplays toda mi niñez, pero me tocó pues vivir consolas desde el Atari, el Cosmo, el Virtual Boy. Me tocó experimentar con tecnología que no cualquier niño tenía accesible por tíos y por hermanos. Pero nunca fue tampoco mi idea de, ah, voy a empezar una empresa de videojuegos, sino creo que fue Coco Wash de mi socio, de vamos a empezar una empresa juntos, que él es programador, yo soy diseñadora, entonces podíamos empezar en ese entonces haciendo páginas web y así como mashup de cosas y nos entendíamos muy bien, que hasta la fecha nos entendemos muy bien trabajando. Y fue como él siempre quiso hacer videojuegos, su tesis fue de videojuegos, entonces me fue permeando como de este pensamiento. Y yo cuando empecé a desarrollar y a hacer juegos, fue como, ¡ah! Esto está increíble. Y me fui como estudiándole más y él me empuja mucho a seguir estudiando, así como, ya te leíste este libro, lee esto, ahora estudia acá. Y él me motiva mucho como a seguir aprendiendo y es algo como de la industria de los videojuegos que me encanta, que es difícil, pero uno tiene que estar al día bien rápido. Entonces tienes que estar leyendo y informándote y tienes que estar aprendiendo. Entonces para mí es algo que a mí me gusta. Yo soy una ñoña forever. Y me encanta como estar estudiando y estudiando, estudiando. Entonces creo que los videojuegos cayeron así como plup, perfecto a cómo soy yo y las cosas como las desarrollo. Entonces me apasiona mucho por el diseño de interfaz en videojuegos y ahora mi rol es project manager, que pues yo igual soy diseñadora, pero ya de diseño ya casi no hago nada. Yo nada más dicto cómo van a ser las cosas y la gente en el estudio lo hace. Entonces, me toca el rol de entender qué hace el programador, qué hace el diseñador, qué hace el level designer, qué hace para hacer como el conjunto de todo. Y son skills que aprendes. Entonces, y me toca dar la cara con el cliente, y me toca hacer facturas, y me toca como hacer toda la administración. Entonces se me puede ir la vida el día en llamadas y correos y de repente no hice nada, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta mucho ese reto y cuando ves que el usuario final le gustó y lo disfrutó y le llegó, es como, ¡ah, qué bonito! Entonces causa un sentimiento muy, muy, muy gratificante cuando alguien disfruta lo que tú realizas. Que con web y con otras cosas que llegué a ser digitales no me daban esa satisfacción. Pues con videojuegos es una cosa de sentimientos muy a la flor de piel que dan como así, como te ponen la piel chinita. En mi caso es un poco especial, ¿no? Como les mencionaba, es algo que me dijeron, ¿por qué no organizas esto ya que estás muy enfocada en tema de chicas en tecnología? entra. Pero yo creo que toma la también plática. Ya eras gamer y otaku y un montón de cosas. O sea, claramente los videojuegos han hecho parte de tu vida. No del todo. O sea, sí soy otaku. Te puedo decir que soy otaku, que veo anime a full, hago cosplay y todo. Pero aquí, el gamer es más que todo mi enamorado, sí. Mi enamorado sí es gamer. Él me da, me muestra las consolas, me habla de diseño, me habla de audio, me habla de todos los detalles. Pero ambos somos desarrolladores de software. Pero así como que decir, yo soy desarrolladora de juegos, no soy. No era muy jugadora, te diré. El único juego que amo y lo adoro y veo, me dicen, Just Dance, estoy ahí. Estoy ahí porque me encanta bailar y con mi cara, mis ojos saltan y paro sin bailar. Es este juego que más me ha animado. He jugado Mario Bros en Nintendo, he jugado harto con mi hermano de peque, entonces eso era el juego maravilla de niña. Pero así como que decir que me gustan los juegos, no ha sido muy difícil de mí llegar a esa parte, sí, más otaku. Tenía varios amigos que me han dicho, juguemos esto, juguemos lo otro, me hablaban amigos de 3 horas de un juego, pero he estado rodeada, así que como que no estoy totalmente perdida, ¿no? Eso sí. Pero que me ha introducido mucho más, creo que así Sandra, porque con ella tuve la primera charla, así no, como digamos. Que no sé quién será, no sé cómo será. Ok, mi primera llamada con una chica que no conozco y yo creo que le agrade. Y Sandra me inculcó, me dio el empujón a decir, no le tengas tanto pánico, vas a poder entrar y ahí. Las encantuzo a todas, como pueden. Yo soy formada en publicidad y marketing, pero no me gusta vender muchas cosas que he hecho que vender en mi vida. He vendido coches, he vendido medicinas, he vendido productos de belleza, secadores del pelo, pero no me gustan ninguna de esas cosas. Yo quería vender algo que para mí tenía un poco más de sentido. Yo siempre también gusté mucho de los números. Cuando era muy niña, pegaba el librito de común de mis amigos para hacer las cuentas, porque ellos no gustaban de hacer la parte matemática, y para mí es muy divertido. Entonces, yo le pedí, dame, voy a hacer tu lección. Hacer las lecciones de las personas. Y cuando una amiga mía habló conmigo y dice, sí, yo con esta posición que se llama Game Designer de Sistema y Economía de Juegos. Y fíjate, yo puedo trabajar con números y con Game Designer de Juegos al mismo tiempo. Yo quiero trabajar con esto. Entonces, yo apliqué para el proceso selectivo y he trabajado con... Yo pasé a trabajar con esto cerca de 2 años. Creo que fue esto. Porque siempre gusté de jugar desde que soy muy niña. Yo tengo un grupo de amigos en colegio que nosotros nos llamamos NAF, Nerds, Animals and Friends, porque nosotros no éramos muchos del esporte, del festas, del bailes, apenas queríamos jugar y ser felices, leer nuestros animes, hacer nuestras cosas. Entonces yo creo que esta fue la forma que me aproximé del juego y comencé a trabajar con esto. Y mi pasión es por Game Jams. Participé del primera, que fue apenas con mujeres, la segunda, que fue el Women Game Jam, la tercera yo participé y organizé, y después apenas continué participando siempre que lo es posible. Igual me la he pasado jugando siempre, desde que era muy niña. Tengo la suerte de que en mi casa siempre hubo una consola o acceso como a videojuegos, así que como que tengo una influencia muy fuerte dentro de mi familia. Y después, cuando fui creciendo, yo conocí a mi pololo, mi novio, y él también juega un montón. y él, con unos amigos, hicieron una empresa de videojuegos. Y él justo en ese momento también estaba estudiando diseño y desarrollo de videojuegos en la universidad, que es una carrera que aquí en Chile se imparte. Y yo en algún momento también, cuando estaba estudiando, yo soy diseñadora gráfica, hubo un momento donde estaba estudiando donde dije como, oh, igual me podría cambiar a esa carrera, como que buena onda, bacán. Y al final, dentro de la misma carrera, me dijeron, no, especialízate en diseño, haz ilustración o ándate por allá, porque es muy difícil ser generalista. Y entonces como que era mejor no entonces era mejor no terminar mi carrera, no cambiarme. Así que eso fue lo que hice. Y bueno, mientras que él después terminó de estudiar, estaba otra carrera, porque tiene un montón de carreras, entonces era una de las tantas que estaba estudiando. Y se formaron en la empresa. Ellos necesitaron en algún momento un community manager y necesitaron también un diseñador gráfico, y ahí yo entré por la buena onda. Bueno, no por la buena onda, pero a ayudar en un trabajo como part-time. Y también ahí al mismo tiempo me empecé a hacer un podcast, y yo soy streamer, entonces como que todo empezó como a juntarse todo. El podcast, el stream, hice un blog, y justo en ese tiempo también apareció Mujeres en Videojuegos, y eso significó que me junté con otras mujeres que también estaban en la industria. Y después, estando en la empresa, en CyanArt Studios, que es la primera empresa en la que estuve en videojuegos, me invitaron a Game Dev Planet, que es esta comunidad de charlas y de meetings y portafolio, networking, etc. Entonces, como que eso terminó como de consolidar mi espacio en la industria, y eso es como a grandes rasgos. Ahora trabajo en otra empresa y como que tampoco me quiero ir de la industria de videojuegos. Como que es una industria difícil, pero no es una industria que uno quiera alejarse. Así que eso es. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a contar sobre lo que hacemos. Para nosotras es súper importante. Realmente todas creemos profundamente en el valor de lo que estamos organizando, y agradecemos mucho siempre que se nos da el espacio para contarlo y compartirlo, y para que más mujeres se enteren y se sumen. Y pues bueno, hasta ahí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este bello podcast. justo de Pearl Jam tratamos no solo desde México, sino de todas las comunidades, sacar contenido que le ayudara a las jammers a poder desarrollar su idea de juego, porque después de ver la data del año pasado de que prolifera el número de chicas que nunca había participado en un jam o llegan con esta duda de no tengo idea de cómo empezar, pero quiero hacerlo. Entonces tratamos casi todas las comunidades de acercarles temas relacionados a, o sea, cómo prototipas, cómo desarrollas una idea, cómo un poquito de Unity, herramientas relacionadas para desarrollar juegos. Desde acá, desde México, también tuvimos hasta cómo hablar por tu equipo, comunicación efectiva, porque pues, creo que hacerlo online le agrega como un puntito de dificultad. Uno podría dar por hecho que podría ser más fácil, pero el hecho de que no ves a la persona y solamente la escuchas y no estás viendo cuál es el avance, entonces uno tiene que ser más organizado para poder trabajar de manera más efectiva. Y si bien uno que está acostumbrado a trabajar en videojuegos, a mí me ha costado, entonces me imagino para ellas es el doble si no están acostumbradas al desarrollo de videojuegos y al desarrollo multidisciplinario y con personas que no conoces, ¿no? Entonces, de todas las comunidades se han compartido datas y talleres que creo que les han ayudado mucho a las mujeres y que ahí se quedan guardadas y ahorita sí siguen preguntando y es bien fácil pasarles, pueden checar este video, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho por parte de la onda pre-jam. Esto, bueno, ya en el jam, sí, ¿no? Uh-huh. Baila y todo, ¿no? Esto, el Discord ha sido una locura. Usted ha tenido sus ventajas y sus desventajas. La ventaja era, digamos, también cómo nos promocionamos, un tema de, hey, todas vamos a estar conectadas. Claro, un solo lugar, todas juntas, estamos en esto. Y sí, o sea, en verdad, en mi cabeza yo decía, wow, sí, qué bonito, todas se van a poder hablar y vas a conocer a gente de otras personas. Es como, digamos, como un chat grupal en donde van a estar varias, y son varios chats grupales, entonces puedes hablar con UF y etiquetarte y todo el asunto, ¿no? Pero una cosa que, digamos, creo que ha sido de lo que hemos tenido ahorita que estar luchando bastante y un poco manejando es el tema de que muchas chicas no sabían manejar la herramienta de Discord, porque Discord de por sí, al menos puedo hablar por Perú, de que casi nadie conocía esta herramienta. Creo que es más conocida, digamos, un poco en los que están metidos en videojuegos, pero aún así, digamos, yo, por ejemplo, desarrollo juegos y yo no utilizaba Discord para nada, para mí era súper complicado. Y recién ahorita, digamos, por pandemia, es que he usado Discord porque todo el mundo estaba ahí, entonces era, ok, vamos a aprender a usar esto, ¿no? Pero solo por esa razón es que ahorita, digamos, para el jam, yo ya estaba preparada. Entonces yo me imagino cómo deben estar chicas que ni siquiera están metidas en temas de videojuegos, que, digamos, al menos de las que se inscribieron en Perú, muchas eran, son artistas, digamos, de diseño gráfico, o trabajan en web, cosas así, digamos, que no tienen nada que ver con videojuegos. Entonces, que encima le pongamos una herramienta de estas, que, digamos, también es como que, ¿qué es esto? Ok, me creo un usuario, ok, te mando mi usuario. Algunas, por ejemplo, cuando les pedíamos usuario, nos mandaban su, digamos, el nombre que te pide, pero en Discord no solo es el nombre, sino tienes como un código, porque así, digamos, no se repite nunca tu usuario, ¿no? Pero no sabían, entonces nos mandaban una parte y era como que, ah, no te podemos agregar así porque no sales, tienes que mandarnos todo completo. Entonces, eso fue por un lado. Luego, entonces, tuvimos, digamos, hicimos un formulario para que las chicas nos dieran sus usuarios de Discord y luego tuvimos que mandarles un correo a las chicas que nos habían mandado ese usuario con un tutorial de cómo darnos su nombre de Discord para que pudiéramos agregarlas al Discord de Woman Game Jam. Entonces, y luego ya dentro del Discord, las chicas, digamos, un poco el tema de, estaban perdidas porque veían varios chats y lo decían, oye, yo no veo esto que ella sí ve, entonces, digamos, yo ya quiero buscar equipo, ¿cómo busco equipo? Y era, ok, te tenemos que dar tu rol de jammer, de ahí recién vas a ver el canal de reglas, vas al canal de reglas, aceptas las reglas, luego vas al canal de roles, eliges tu idioma, y luego de ahí recién vas a poder elegir, digamos, tu habilidad de si eres artista, si eres programadora o quieres hacer narrativa, etc. Entonces muchas, o se desesperaban, no entendían, como que, ok, pero ya estoy aquí, ¿por qué no puedo ver todos esos canales? Y era como que repetir el mensaje, porque digamos Discord tiene una manera fácil de como que guardar un mensaje, que se llama como que la opción de fijado de mensajes, pero muchas chicas no saben qué es eso, ni siquiera saben que se puede, estoy segura que ahorita lo menciono y seguramente van a mirar con que, ¿qué es eso? ¿Se podía hacer eso? ¡Oh, vaya! Lo podía ver aquí todo este tiempo, entonces hay esas cositas que, digamos, si no conoces bien la herramienta, no la sabes manejar, entonces mucho hemos tenido que nosotras estar como que leyendo los comentarios, ¿no? Porque otro sistema era, ok, no sabes Discord, no te preocupes, taguea a los moderadores o los mentores para que te ayuden. No saben taguear. Entonces, era, por favor, utiliza la arroba moderador para, por favor, invocar a los moderadores o mentores, porque si no, no ven los mensajes. Entonces, luego yo por mi lado tenía que decir a los mentores, por favor, chicos, si pueden, vayan revisando los canales, que a veces las chicas no los etiquetan. Entonces, por favor, como que estos son los canales donde usualmente están, digamos, las mayores crisis, por favor, estén atentos a esos canales. Entonces me dijeron, ya, ok. Ya, por ejemplo, hoy día creamos un formulario para que las chicas registren si tienen dudas o necesitan feedback o no, están perdidas en el juego o todavía no tienen equipo, que más bien ahí ingresen su usuario, sus dudas y todo eso. Entonces ya tenemos como que un Excel para que los mismos mentores ya puedan ingresar a este Excel y se asignen, digamos, cada caso, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, aquí de hecho lo tengo abierto, estoy viendo que ya han entrado más dudas y ya los mismos mentores están poniendo ahí sus tags de, ok, yo me encargo de este, tú te encargas del otro, ¿no? Entonces, digamos, esas cosas las hemos ido aprendiendo, yo creo, durante el jam, o sea, todavía seguimos en el jam y lo seguimos aprendiendo y lo vamos mejorando. Pero bueno, sí, ha sido toda una experiencia nueva esto de que sea online y que sea ahorita por la herramienta de Discord. Ahorita yo, por ejemplo, por mi lado, también estoy aprendiendo por dónde más las chicas se enteran de nuestras charlas. Porque, digamos, yo manejo por Femdes Perú, manejamos Facebook, Instagram y Twitter. Ahorita el Twitter lo tenemos un poco abandonado porque ahí, en verdad, no tenemos mucho seguimiento todavía. Entonces, le estoy dando más punche a lo que es Facebook y un poco Instagram porque las historias ayudan bastante. Entonces, estoy, digamos, entre que aprendo, ok, ¿cuántas vistas tengo en Instagram? Ok, ¿les gusta más el formato de historias aquí? En Facebook no ven tanto nuestras historias, ven más nuestras publicaciones. Entonces, ok, acá publico, acá pongo historias. Digamos, ahí también he ido estoqueando las otras comunidades para ver cómo lo manejan y ver, ok, ella hizo así, ella lo hizo así, ya, ok, voy a tratar de hacerlo también para apoyarme de esas guías. Porque, digamos, yo no he estudiado nada de comunicaciones, no soy community manager, digamos, profesional, pero me he tenido que convertir en una para la comunidad que manejo, entonces es un poco ir aprendiendo por donde veo donde hay más reacciones. Algunas chicas, por ejemplo, creamos el formulario por la misma razón que muchas chicas todavía están perdidas con el Discord, entonces si les mandamos un formulario de Google es más fácil, ok, link, me registro, eso es más fácil. Entonces, digamos, esas cositas nos han ido facilitando todo el tema de organización, en el estar chequeando, porque también teníamos nosotros nuestro cronograma compartido en Google Calendar. Una de las cosas que más ha pasado con el Discord ha sido que es un poco abrumador. Más allá de que es una herramienta nueva o de que no la conocen, porque las ganas de conocer la herramienta siempre está. O sea, si tú les dices, mira, tengo esta herramienta, por lo general lo que pasa es que las chicas dicen como, ya, bacán, voy a aprender algo nuevo, vamos a ver cómo funciona esto, y buenísimo. Pero Discord tiene un sistema de notificaciones que, por lo menos los comentarios que a mí me han llegado, han sido como de, uy, no, esto suena todo el rato, es mucha información visual, mucho texto, mucho que hablo por acá y hablo por allá. Entonces como que terminan un poco asustándose y está bien. O sea, en verdad es una herramienta abrumadora, sobre todo si uno no sabe utilizarla. Sobre todo que no saben cómo silenciar. Claro, claro. Existe el silenciador, claro. Yo siempre lo tengo silenciado, de hecho. Claro, entonces son como cosas chicas que de repente hay que decirles como, oye, para silenciar la herramienta tienes que usar esto, o para poder silenciarte tú y que a ti no te suene, pero por este ratito nomás también te puedes poner esto otro. Entonces igual como hay hartas cosas que, como por el uso que yo sí lo usaba antes, yo ya me acostumbré a que funciona así, yo ya sé que funciona así, y se me olvida que hay gente que no. Entonces hay un momento que es como sí, mira, se hace así, y como que me parece como, pero si es tan obvio, pero en realidad es porque yo ya lo sabía usar. Y con respecto a lo del calendario, yo siento que hay muchas, por lo menos de los equipos chilenos, como que entran una vez al día y eso, así, como que Cuando hay anuncios importantes, por ejemplo, como ya estamos partiendo con las creaciones de los perfiles en itch.io, yo termino yendo directo a los participantes a decirles, oye, esto es importante, tienen que tener esto, avancen en esto otro, porque si no lo hago por privado, el servidor igual es un poco de spam. El servidor igual es un poco de si no estás atento todo el rato, vas a ver todas las notificaciones prendidas en todos los canales, y eso igual es súper abrumador. Y es súper como, no quiero leer nada y mejor no leo nada. Entonces como que igual estamos como teniendo un cuidado de que todos reciban la información, independiente de si es por Discord o no. Y claro, también con respecto a los eventos y todo, yo creo que Facebook y todas las otras redes sociales es algo que ya están acostumbrados, que ya lo conocen y lo reconocen. Entonces es mucho más fácil ir a algo que ya conoces cómo funciona y que puedes preguntar ahí de una, que una herramienta que quizás no estás tan familiarizada. Igual creo que ya es momento de hablar como de lo que va a pasar después de la YAM. Creo que hay dos cosas muy importantes a destacar de lo que estamos intentando que suceda durante el evento. Creo que si bien iremos aprendiendo año a año, sobre todo si mantenemos algún formato online, que en lo personal me gustaría, iremos aprendiendo a no atosigar demasiado a las participantes, y las participantes también se van a ir familiarizando con la herramienta. Es lo lógico, nosotras en su momento aprendimos a usar Discord y ellas están aprendiendo ahora. Pero creo que una constante es que todos los países quieren mostrar a mujeres que organizan comunidades, mostrar mujeres que fundaron estudios, mostrar mujeres que son especialistas en distintas áreas, un poco para visibilizar que esto se puede y que es nuestro lugar, porque la única forma de que vengan más mujeres es que sientan que es su espacio, como que no es esto de que si me aceptan, si no me aceptan, no, es su lugar. Completamente como está en ellas decir como me gusta esto y lo voy a hacer, y lo que hacemos es como mostrarles todas estas mujeres que dijeron eso, como para que se sientan más cómodas y sientan más natural esto de, ah sí, a mí también me gusta eso y yo lo voy a hacer, voy a tener a esta persona ahora como referente, le puedo incluso escribir y preguntarle cosas. Creo que un poco es eso, algo muy importante. Y otra cosa es que el servidor tiene muchos espacios que están pensados como espacios recreativos, porque no nos interesa solo que hagan juegos o solo que se capaciten, sino también que entablen amistades y que se diviertan juntas, que jueguen juntas, que se pasen fotos de marmotas y de nutrias y que se rían. Es como súper importante. Solo de nutrias. Necesitamos muchas nutrias y esos pequeños espacios de como pura diversión y de ternura son muy valiosos, y me parece que las personas se encuentran en formas muy especiales cuando comparten eso. Cuando te reís con alguien, de repente, enseguida sentís que es tu amiga, ¿no? Y eso me parece algo que todas queremos mucho que suceda durante la YAM. Los eventos que hemos ido realizando, conocimientos, talleres, todos estamos realizando en nuestras páginas de YouTube y Facebook para que también las peques lo vean. YouTube porque pueden verlo con algún tutor, en Facebook porque no tienen cuenta. Entonces, mejor te digo YouTube. Pero Facebook también ya no alcanza, entonces, para todo el conocimiento que tenemos. Gran parte de todas estas charlas han sido con colaboración de los mentores que dijeron, yo puedo dar esto, yo puedo dar esto, yo puedo dar esto. Entonces ahí estamos como que agregando contenido, pero tratando de hacer con ambas partes. O sea, no podríamos dejarnos todo en Discord, tendríamos que llegar y también con las chicas. Entonces también tenemos la plataforma en Zoom para que también las peques estén y todos podamos checar ojo dónde están las peques y verlas. Estar pendientes de ellas, también de nuestras participantes. Aparte de eso, hemos visto de integrarlas a todas las participantes con diferentes actividades que es como gana tus monedas para canjearlas al final, como un minijuego para que al final generen todas sus moneditas de participación, diferentes dinámicas así chiquitas, para que al final cambien sus monedas por un chico premio, algo chiquito, como un jueguito, ¿no? Minijuego internamente. Y algo que no me voy a olvidar, les he sugerido, pero algo que les ha encantado a los chicos es hacer como que la competencia del meme, del evento. Y a Sandy, por ejemplo, le comenté y me dijo, lo haremos Latam. Y yo era, ya, pues lo haremos Latam. los memes. Y les contaré que las más pequeñitas son las que más están animadas ahorita haciendo su meme. Las más pequeñitas ya están ahí como que ya, vamos a hacer nuestros memes. Y están ahí armando ya su meme del evento, divirtiéndose. Vamos a tener nuestra noche de película, que igual lo vamos a tratar de pasar en Discord para que todos se nos unan para ver la película. Por ahí también las peques bien animadas. Las más animadas creo que yo lo siento son las más pequeñitas, que quieren hacer esto, que quieren ver lo otro. Antes del evento, nuestra noche con el fuego online, nuestra pijamada, algo para tratar de integrar a las chiquitas, porque no queremos excluirlas. Es algo que le preocupaba mucho al mentor para que no se sientan parte del evento. Son parte del evento, solamente que pues no la podemos tener en Discord, tenemos que también protegerlas esa parte. Entonces hemos visto de tanto Discord, Zoom, tratar de unirlas, y las chicas también tengan todo el conocimiento, se integren. Han asistido a diferentes eventos en Discord, hay bastante contenido, eso sí, han visto por todo lado donde ir y tener conocimiento. Sí, tenemos chicas que están haciendo equipo con otros países, lo cual ahí como que está de a poquito, se están integrando, están conociendo a otras personas y eso nos ha encantado mucho. A algunas les está costando, pero ya, primera vez creo que es un buen paso para que ya las chicas se vayan acostumbrando a esta idea de llegar a un networking más grande, más Latam. Entonces, igual con chicas, charlas, talleres, pero es como les comento, así como que algo para integrar a todas nuestras participantes con las más pequeñitas. Eso es lo que tenemos ahorita durante el Game Jam. En el caso, digamos, de manera virtual, que fue este año, un poco la logística cambió. No era tanto los eventos ni las cosas, digamos, físicas que les podíamos dar, sino, ok, ¿cómo darles ese espacio, pero de manera virtual? Que en nuestro caso fue tener un Discord en común para que ahí esto te pudieras comunicar tanto con tu equipo como con todas las participantes del Woman Game Jam, que creo que esto ha sido lo mejor de este año, al menos para mí. Me ilusiona bastante ver que chicas, digamos, de Perú se comunican con Argentina, y de Argentina a México, de México a Brasil. Uf, digamos, esas oportunidades que al final es conocer gente, un poco también de networking, pero más que nada conectar con otras mujeres que también, digamos, están interesadas o ya trabajan en la industria, y que eso inspira un montón. Lo que sí para mí este año fue increíble, que fue muy distinto a lo que yo he participado. Yo cuando participo en una llama online, lo que pasa es como, ah, bueno, vas a participar, dale, acá está el tema, arréglatelas, cariño. En cambio acá ha sido muy de, no, acá tenemos mentores y que si te falta esto, si te falta esto otro, que no sabes esto, te traigo un mentor, te doy una clase, te paso una herramienta, te doy el código de uso de la herramienta, lo que queráis, este niño, pero programa la cuestión. Ha sido muy de apoyo, muy de camaradería y muy de estamos aquí para ti. Y eso siento que ha sido de verdad un diferenciador tremendo de cualquier otra jam que yo haya visto en la vida. Sobre todo porque es online. Por lo general, cuando es online, es un poco como vos arréglatelas como podáis y ahí veis, po. En cambio, en esta situación fue de verdad como que a mí me sorprende todavía cuando entro al Discord y veo canales llenos de personas y hay alguien transmitiendo y me meto ahí y es una clase de Unity y está ahí enseñándole a animar a las chicas o a dibujar o a hacer cualquier cosa. Entonces encuentro que eso ha sido una de los más motivadores, de las cosas más motivantes para mí en la jam, como de lo que más me ha llenado, como los increíbles lazos que se están haciendo, los encuentro así buenísimos. Así que eso ha sido como a grandes rasgos un poco la experiencia. Obviamente hay mucho más atrás, pero no me quiero alargar. La decisión de hacer el evento online la tomamos rápido, pero fue como, ok, lo hacemos online, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar? Hubo un gran equipo, trabajamos muchísimo en conjunto. Como ya dijo Renata, nos reunimos todos los martes del año, que es una reunión que yo espero mucho, siempre todos los martes, porque me encanta encontrarme con estas mujeres. Son como súper hermosas y me hace muy bien. Y aunque esté cansada y sea tarde, es como un espacio feliz para mí. Así que la preparación de esta actividad fue súper hermosa y muy motivadora. Y creo que el día que abrimos el servidor y empezaron a entrar a personas, estábamos todas súper felices. Y ver cómo funciona y ver esto de que no somos solo nosotras y las personas detrás de nosotras las que tienen esta intención de escuchar y acompañar a las participantes, sino que incluso entre ellas se ayudan mucho y se cuidan entre todas, y es súper lindo ver ese clima, y me encanta que este año hayan podido participar, un poco que se hayan formado equipos entre personas de otros países, eso es algo que nos tiene felices a todas. Y esto de que también vengan personas de otros países, yo espero que esas personas el año próximo quizás se animen a armar su propia sede, o a juntarse y armar comunidad de mujeres en su país. Y a mí me puso muy feliz como ver como este cambio de actitud de cuando llegaron el viernes, súper temerosas y con así como, es que yo no sé, no puedo, y de repente llega el último día y estaban eufóricas, como locas, y así gritaban y decían ¡ah! Entonces te contagian mucho, mucho esa emoción, y es como bien gratificante verlas que hubo un cambio de actitud de en tan solo 3 días, de que ellas ahora son capaces y se sienten capaces, cuando en un inicio no nos sentían capaces, lo eran o no lo eran. Entonces eso es muy padre, y pues después eso dice, pues claro, esto ya se tiene que hacer algo anual, y fue por eso que después de esto ya me alenté a crear la comunidad acá en México que se llama Women in Gaming, porque este evento no puede ser, este tipo de cosas no solo puede ser una vez al año, tiene que ser diario, así esta comunidad y estas mujeres tienen que comunicarse a diario y no solo una vez al año, y necesitan un espacio para comunicarse. Entonces, ahorita yo igual estoy súper feliz de a antier entré a uno de los canales de voces y escuchar a las mujeres decir, una mexicana, ay, es que yo tengo una amiga de Perú y una de Argentina, y estaban muy, muy felices así comentando muy naturalmente de que ya tenía una amiga en otros países, y que te das cuenta que tenemos más similitudes que diferencias, para mí es hasta divertido platicar con todas ustedes, porque como eso hace rato de los calcetines y medias, y son pláticas muy bobas, pero son muy divertidas, y te vuelves de la palabra acá del día es, nuestro barrio te respalda, yo sé que mi barrio me respalda tanto en México como en Latinoamérica, y está generando un cambio para las chicas, no solo para México, sino en Latinoamérica, porque probablemente pasó en México y está pasando en los otros países, que el año pasado el 90% de los participantes eran en su primer jam. Y es algo bien bonito de lo que decía esta Sol, que se está compartiendo tanta información, porque queremos que esa experiencia sea tan gratificante para ellas que digan, ay, claro, o sea, aprendí tanto, conocí a tantas personas, fueron tan lindas, y nosotros no tenemos que forzarlo, o sea, se da de manera natural. Y eso me hace muy feliz de que ellas estén aprendiendo un buen y que se interesen en esto del desarrollo de juegos. Y si a lo mejor en el futuro no se dedican, pero ya tienen como esa fortaleza de hacer lo que ellas se propongan hacer, y que no queden con ese pensamiento de que los juegos son creados por hombres y para hombres y consumidos por y para hombres, sino cambiar esta percepción, y creo que vamos por un buen camino. Tal vez ya este año nos ha costado un poquito Discord como herramienta tecnológica para utilizarlo, pero ya esta como primera versión ha ido bien. Las sesiones ahí en Remarkable igual les ha ayudado, porque cabe resaltar que se presentaron y dijeron, ok, esto yo hago, esto sí quiero hacer, pero lo expresaron durante las sesiones ahí en Remarkable. Y les dije, les comenté, ¿y eso sabe tu equipo? Ah, no, ¿verdad? Era que lo comparta. Entonces como que a veces nos falta expresar todo lo que hacemos realmente. Y las sesiones como que les ayudó a abrirse y darse cuenta que hay que hacer muchas cosas más. Y eso les ha llevado a abrir también a otros equipos. Eso ayudó bastante. Y creo que vamos a seguir haciendo, porque no todas logran participar en los diferentes horarios por tema de trabajo, de su equipo y todo lo demás. Pero creo que es una... Hemos podido enganchar todo lo que hemos ido trabajando como comunidad en este evento. Y les ayudó a cada una de las participantes para desarrollar la actividad como tal. Y este Women Game Jam pues ya tiene un respaldo mayor de la comunidad, ya está con otros actores, más mujeres activas, o sea, ellas ahí también como en pos de, si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hace? Y me encanta. Yo siempre hablo mucho de temas políticos, no de políticos, me refiero como si eres de izquierda, de derecha, comunista, eso no es, eso es... No tiene nada que ver con lo que tratamos, sino más político en cuanto a que todas las acciones que tú realizas como ciudadano son acciones políticas, inclusive desde el consumo, ¿no? ¿Qué tienes puesto hoy? Esta chaqueta tiene lágrimas de niño de La Guajira, fue hecha en mi país, apoya algo dentro de mi industria, o estoy fomentando una especie de consumo. Eso es un tema interesante, ¿no? Para ver al respecto. Y es siempre decirle a la persona que tú tienes el poder sobre las acciones que realizas. O sea, no es como que todo te lleve, sino que tú también eres un ciudadano activo, proactivo, moviéndote enfrente, y si tú quieres algo, que algo se haga, pues tienes que hacerlo tú. Entonces, si yo quiero fomentar la industria de videojuegos, pues tengo que fomentar la industria de videojuegos, tengo que entrar en estos espacios de comunidad y trabajar en conjunto con otras personas. ¿Qué te viene para el post-jam? Acá en Brasil nosotros vamos a hacer un evento que estamos llamando de mentoría, que las equipos que deseen continuar con su juego y tal vez tornar los productos, no apenas al videojuego de jam, pueden hablar con personas de empresas, porque parte de nuestros parceros han disponibilizado tiempos de personas con más experiencias de sus empresas para hablar con nuestros miembros. No es algo que sea competitivo, apenas necesitan que la gamer quiera que esto acontezca. Y entonces es algo que nosotros tenemos en mente. Pensando en post-jam, pero del punto de vista de la organización, nosotros tenemos que, uno, tirar una semanita de fiestas. Es muy importante que nosotros descansemos, porque nosotros trabajamos mucho. Nosotros somos todas workaholics. Yo no sé la palabra para cuestión en español. No, pero sí, creo que sí, workaholic es igual, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que tenemos un tempito para descansar. Después de hablar cómo seguiremos con el evento para la entrada de nuevos países, para ver, porque nosotros ya estamos haciendo reuniones de cerca de 2 horas con 8 países. Imaginen cuando tuvimos 20 países. No será muy organizado. No es posible de la manera que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, esta parte está está en el backlog para pensar más qué hacer. También, ¿o qué será de 2021? Si nosotros haremos un evento que será online, si será presencial, si será los dos. Cosas que nosotros tenemos que pensar, pero para el futuro. Tenía algo que agregar súper chiquito a lo que mencionaba Renata del post-jam. Es algo que no estábamos considerando. Cuando me preguntó una mentora, ¿y qué va a haber después? Yo me quedé de, oh, rayos, no sé. No, la verdad, no tengo idea. No tengo en mente ahorita qué podemos hacer. Pero la mentora que comenta Danae, ella me dijo, yo me pongo de voluntaria, quiero los equipos que quieran continuar con su proyecto y no lo han logrado terminar, pero quieran ser release, yo me pongo de mentora voluntaria. Entonces como que me quedé de, wow, ok, perfecto, ya tenemos que ir ahí para post-jam. ¿Qué vamos a hacer después? También tenemos talleres para los participantes para que aprendan, quienes no tienen base de programación, igual lo va a dar, igual por parte del arcade. Entonces como que te agregó cosas que no esperábamos para el post-jam. Eso es algo que no esperábamos, pero creo que se va a dar de a poquito. Algunas cosas chiquitas para los participantes. Y para nuestras concursantes, o bueno, nuestros participantes hispanohablantes, también vamos a tener una agenda desde Colombia, que claramente esto está abierto para toda América Latina, y que justamente es para que estas mujeres sepan qué hacer con sus proyectos. Es decir, es como, ¿cómo vas a armar tu pitch? ¿Cómo vas a hacer para buscar business? ¿Cómo vas a hacer también si lo que tú quieres es como presentar este proyecto como base de tu portafolio y presentarte a una empresa de desarrollo de videojuegos, ¿no? Porque no solamente es la idea que hayas tenido con tus amigas, sino que tú estás buscando generar un portafolio mucho más robusto para presentarte como concept artist o como animadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente vamos a generar estos talleres y después vamos a irlos agendando en la agenda que justamente ya está compartiendo Chile, Perú y Argentina de contenidos. Muchas gracias por invitarnos a contar sobre lo que hacemos. Para nosotras es súper importante. Realmente todas creemos profundamente en el valor de lo que estamos organizando. Y agradecemos mucho siempre que se nos da el espacio para contarlo y compartirlo y para que más mujeres se enteren y se sumen. Muchas gracias a todos. Voy a terminar la grabación. La pantalla peligrosa del sur. El cine latinoamericano sobre monstruos, invasiones aliens y demás experiencias extrañas ya tiene su manual. 80 realizadores de toda América Latina y el Caribe le han dado forma al manual de cine de género, ¿Cómo hacer cine de guerrilla en América Latina? Puede conseguirse de manera gratuita en las redes de cine de género latinoamericano. Ojeando la historia. Para nostálgicos y curiosos del formato revista, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas presenta su catálogo en PDF. Tiene escaneos de colecciones completas de publicaciones sobre cine, ciencia ficción e historietas. Están El Amante y Fierro, por nombrarte algunos. ¡Salva la vaca! El estudio Grid Maniacs presentó el juego 100 vacas en la tienda de Steam. Acá encarnamos a un vaqueano que debe cuidar al ganado de cuatreros que nos quieren escupir el asado. Es un juego donde las balas cuentan y no es prudente andar disparando para todos lados. Si te va el desafío, está a 46 pesos argentinos en la tienda de Steam. Un rollo enorme de celuloide santafesino. Como siempre, el sitio Cineastas Rosarinos nos da el panorama de las pantallas locales. Con motivo del Día de las Infancias, el cine público El Cairo, en su página web, ha hecho disponible en su cartelera online, libre y gratuita, un conjunto de 9 cortos animados de realizadores de nuestra provincia de Santa Fe. Ellos son Saturno, de Gaspar Aguirre, Luna, de Nicolás Cefarelli, Mi bisabuelo es un vampiro, de Pablo Rodríguez Jáuregui, El niño y la noche y Aileen en la luna, de Claudia Ruiz, El vuelo de Ati, de Emilce Ábalos, La gallina clueca, de Maya Ferro, Invasión verde, de Gonzalo Rimoldi, y Viaje a la tierra del quebracho, de Manuel Quiñones, disponibles en elcairocinepublico.gov.ar. Si sos animador o animadora, ¡anímate! La red de animación rosarina está relevando información acerca de los cineastas de animación de nuestra provincia. Más información en la página de red de animación rosarina. Recomendamos El coraje de las manos, el corto documental de Amadeo Acero. Trata sobre las históricas movilizaciones obreras de la ciudad de Villa Constitución. Este corto se puede ver desde elcorajedelasmanos.com. Y aprovechamos los festejos de cumpleaños de la Cachilo para que vean la obra de Mario Piazza, Cachilo, disponible en Vimeo. Cine grosso y gratuito. En el marco del ciclo La Seguimos en Casa, están disponibles en la cartelera online del cine El Cairo películas del director y documentalista rosarino Hugo Grosso. Se trata del largometraje A Cada Lado, del 2007, el documental Dónde Comienza el Camino, sobre Fernando Birri del 2007 y el corto Elige tu propia aventura del 2017 basado en un cuento de Roberto Fontana Rosa. Juegos nacionales para todos los gustos. El semillero de desarrolladores argentinos está presentando su cosecha. White Thorn Digital trae Evans Remains, donde se juntan las plataformas, los rompecabezas y la novela visual. Un inventor desaparece y hay que rescatarlo en una isla. Esta aventura la podemos encontrar en PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. ¿Y si los disparos son tu fuerte? Está el Quantum League, un disparador de primera persona con una vuelta de tuerca interesante. Acá nos enfrentamos a versiones pasadas y futuras de nosotros mismos. Las partidas se juegan uno contra uno o dos contra dos, y esta mecánica de los bucles temporales se traduce en que, según avanzan las rondas, aparecerán copias nuestras que imitarán todo lo que hicimos antes. Por ahora, está solo en Steam. Escuchame una cosa, ¿viste? Dice que está por sacar un tema nuevo, lo de Super Uva, ¿viste? Super Uva presenta Me comían los ratones. De paso, les recomiendo la canción del proyecto solista de Checha, el cantante. Alcohol en gel. Super Uva. Justicia por Juan Ledesma. Clips modernos. Las mujeres tangueras de Rosario publicaron un manifiesto titulado Somos, exponiendo viejas palabras que ofendían y ahora les pertenecen. Nos invisibilizaron, pero ahora es cuando no nos callan más. No nos callan más. Vito and the Maquiavelos, los Otrora Maquiavelos. La grabación de este nuevo material. El contraste, necesito el contraste. Si no habría contraste, todo el mismo color. La tribu del sur dice presente. No pide, nos trae It's for You, Love. Adelanto del próximo EP, Corazón de Motor. En el video muestran parte de la gira que hicieron por Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. It's for you, love. It's for you. Bárbara Blue Deep nos avisa con tiempo, llego tarde. Con la participación de Michael de Capanga y también de amigues de la banda cantando juntos a pesar del distanciamiento. Voy a tomar claudel, mi puro alivio para mi soledad. Dejé brillar, me desperté en la madrugada, me desperté en la madrugada. Por último, el dúo Sauce Rojo está presentando su última producción, Vivo en Ecuador. Y particularmente en YouTube se va a poder ver también en formato audiovisual, ya que el material fue filmado y grabado. Así que bueno, tenemos la suerte de también contar con ese registro. Para quienes quieran curiosear no solamente la música, sino las imágenes, que bueno, de paso también demuestran un poco la belleza del teatro en el que tuvimos la suerte de tocar y participar de este festival. La verdad es que es un espacio hermoso, hermoso el espacio del teatro, la iluminación, el piano que pudimos sumar a nuestra música, así que va a ser bueno también contar con este material. El video que eligieron como difusión es el tema 11 de este nuevo disco, Huella de Tiza. Sonrisa, si unos marcan con fuego y ellas contigo. quizá quien pudiera hacer huella con un abrazo, sabiendo que los otros están de paso. Si hoy escribo y te canto, algo habrás hecho, que mi vida y mi verso van más derechos. Como marca la huella, verla cantando, guarda polvo que lucha, está educando. Si la calle está fría, cerca, yo te acompaño. Muchas gracias. En tiempos de aislamiento preventivo se notaron cambios. En tiempos de la concha de su madre. En tiempos de aislamiento preventivo se notaron cambios de hábito en el consumo de la cultura. En la música, por ejemplo, lo más escuchado en plataformas digitales fue Luis Alberto Spinetta. Este cambio se vio también en las reinterpretaciones, en la reinterpretación de estas manifestaciones culturales. Este cambio se vio también en la reinterpretación de estas manifestaciones culturales. Te lo traduzco. Ahora hay más memes de Spinetta que antes. Te lo traduzco. Ahora hay más memes de Spinetta que antes. Y de Charly García. Y de Mafalda. Es para largo esto. Por lo pronto, le preguntamos a Matías Bianucci cómo se le ocurrió Charlie and Luis Play, una serie de videos en los que ambos rockeros son gamers. Improbable y muy divertido. Y ya que estaba, le pregunté por su carrera musical. Se mató con el nombre. El clic de la semana comienza con un realizador. ¿Y cómo lo estás llevando a nivel personal y a nivel profesional? Daniel, sí, vos, soy muy acostumbrado a salir al aire, así que cuando quieras grabamos, Ojera. Bueno, ahí ya puse rec. Así bien, estamos. Fernando Folques, realizador audiovisual de la República Argentina y más acá en Rosario, uno local. Pero vos sos de la provincia de Córdoba, si mal no recuerdo. Pero ¿de dónde sacaste ese dato, Gerardo? Claro que sí, primero un placer estar charlando acá contigo. Yo soy cordobés, pero la verdad es que a esta altura de mi vida decir que soy cordobés, yo nací en Villa Carlos Paz, pero tenía no había cumplido 10 años y ya estaba viviendo en la ciudad de Rosario. A ver, acabo de cumplir 55, es decir, hace 45 años que estoy acá. Pero sí, nací en Villa Carlos Paz. Y estábamos hablando fuera del aire de cómo íbamos llevando la cuarentena, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y como habremos notado, algunas cosas se complicaron, pero la actividad todavía continúa. Sí, a ver, mira, te voy a contestar, como digo, la pregunta claramente la dividís en dos aspectos, lo profesional y lo personal. Entonces te voy a contestar de ese modo. En lo personal, la verdad que muy bien, estoy en casa, muy tranquilo, con mi mujer, Marita, ella es actriz, aparte también es docente, y la verdad nos arreglamos bien. Si dijese otra cosa sería un mentiroso. Lo que sí extraño mucho es, bueno, a mis hijos, pero a mi hija no la veo hace ya ni me acuerdo cuánto, un mes y pico, y a mis nietos. Yo tengo dos nietos que se llaman Morena y Felipe. Ah, eso sí, los extraño con locura. Nos hacemos videollamadas, te imaginarás, todos los días, y a veces más de una vez al día, pero los extraño mucho. Eso a nivel personal. Acabo de terminar el guión para un largometraje, aprovechando los días tranquilo en casa, me puse a escribir, el guión está listo, esperemos que pasen estos días y ya tendremos a ver si conseguimos financiación para ver si podemos realizar este largometraje. Una muy buena noticia, que se siga generando contenido. Sí, sin duda. Bien, empezando un poco en tus inicios, hablamos del presente, hablaste un poco del futuro, pero yo quiero saber sobre el pasado. Más que nada, ¿cuándo empezó el Fernando realizador audiovisual? ¿Cuándo te picó el bichito de generar contenido, de grabar? ¿Dónde empezó todo esto? Bueno, mira, en realidad, bueno, vos sabés que yo también soy músico. Sí, sí. O sea, soy cantante, toco la guitarra, escribo música, qué sé yo cuánto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que justamente así empecé con el audiovisual. Un par de amigos que hacen cine, digo, che, denme una mano, que voy a quedar muy mal con esta gente. Y me metí ahí en lo que tenía que ver con el tema de la edición no lineal, la edición digital. Insisto, te estoy hablando hace más de 20 años de esto. Y ahí empecé. Después, bueno, yo soy docente y dentro de mi tarea docente, mi mayor especialidad es todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías aplicadas al entorno educativo. Entonces, desde ese lugar